pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo están todos aquellos que están ahí pegados a www.lavozdelostrabajadores.cl? Les mandamos saludos, hoy día comenzando un nuevo programa de Econo Nuestra. Vamos a seguir en lo que hemos estado los últimos dos meses, digamos, excepto con específicas, entre comillas, interrupciones. Pero hemos tratado de dedicar los últimos dos meses a todo lo que es el tema de tierra y territorio. Es increíble la cantidad de tópicos que han surgido hablando de este asunto. La semana pasada estuvo aquí Raúl Molina, geógrafo y doctor en antropología, con quien estuvimos conversando sobre pueblos indígenas y territorio. Ahí después publicamos un artículo que pueden revisar en www.econonuestras.cl. Y para el día de hoy vamos a estar comentando, entre otras cosas, el tema de la ley Monsanto. Estaremos comentando también ciertas implicancias que podrían tener acuerdos, tratados de libre comercio que Chile pretende suscribir en la vida de los campesinos. También estaremos viendo, por ejemplo, temas de la crisis ecológica, soberanía alimentaria, etcétera. Y desde ya les comento que el próximo lunes estaremos hablando sobre agricultura orgánica, bastante relacionado con lo que es también la soberanía alimentaria, un discurso también contra el tema de la transgenia, etcétera. Y para ir comenzando, quería justamente hacer mención a lo que fue la multitudinaria marcha del día sábado de los pueblos originarios, lo que antes era de manera bastante cruel llamado el Día de la Raza. Ahora creo, no sé si tiene una denominación oficial, pero evidentemente es utilizado por los pueblos que resisten para manifestarse, para protestar. Había bastante gente, bueno, nuestra se hizo ahí presente, me refiero específicamente a la marcha de aquí del centro de Santiago. Y justamente ese día salió publicado un artículo que les quería comentar, que lleva por título Un viaje por la América sin independencia, y hace mención a que a 521 años de que Colón puso sus pies en el continente antes llamado Via Yala, así le decían a América, a Via Yala, aún el continente está salpicado de territorios que dependen de antiguas potencias coloniales europeas. ¿Cuáles potencias coloniales europeas? Francia, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca. El asunto es que si bien la mayor parte de estos territorios sufrieron procesos de autodeterminación y descolonización entre el siglo XVIII, XIX y XX, aún hay territorios colonizados. De hecho, en una lista del Comité Nacional de Naciones Unidas para la Descolonización, hay 16 territorios y la mitad, es decir, 8, se encuentran en América. Pero nosotros vamos a hacer mención de uno bastante peculiar y que tiene que ver con Puerto Rico. Porque queríamos hacer mención de eso, ya que no tiene que ver con lo que es la colonización europea, sino que una colonización interna, lo que podríamos llamar una etapa de una nueva etapa de colonialismo, o que quizás con las características que este dispone no se le podría llamar colonialismo, sino que entra en lo que algunos teóricos denominan como imperialismo. Y evidentemente el imperio aquí, el que vamos a mencionar, es Estados Unidos, porque les decía que esta isla que está ahí al este de República Dominicana y Haití, que es Puerto Rico, es un territorio oficialmente, un estado libre asociado, pero un territorio no incorporado de Estados Unidos. Esto de territorio no incorporado es un estatus que se aplica a aquellos lugares que están bajo la soberanía estadounidense, pero no forman parte del territorio nacional del país. ¿Qué ocurre o cómo se manifiesta esto en la práctica? Bueno, los puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense, sus soldados combaten bajo la bandera de Estados Unidos, la moneda oficial de la isla es el dólar, pero no tienen derecho a elegir al presidente y su único representante en el Congreso carece de voto. Bueno, quería mencionarles eso para que revisen el artículo que hayamos subido a Econonuestra, esto de una manera también porque evidentemente un tema que vamos a mencionar, si bien hoy día vamos a hablar principalmente de tierra, también queríamos partir hablando de las implicancias de la geopolítica, hablar un poquito de territorio, ¿ya? Y al respecto del territorio, estábamos mencionando a través de las redes sociales que queríamos comentar el tema de lo de Lampedusa, esta isla que está ahí en el sur de Italia, y donde un naufragio ya ocurrido el pasado 3 de octubre, fallecieron aproximadamente 360 personas. El asunto es que menos de aproximadamente una semana después o 8 días después, nuevamente hubo otro naufragio, esta vez el viernes pasado, donde murieron otros 34 inmigrantes ahí en el Mediterráneo, en la zona de la isla de Lampedusa. Estos barcos naufragados son gestionados por gente que trafica personas, parten desde Libia, Túnez o Egipto y en su mayoría trasladan a personas que buscan un nuevo lugar para vivir, procedentes principalmente de Siria y del Cuerno de África. El Cuerno de África nosotros lo hemos mencionado porque es como, digamos, en estos momentos es como la zona más visible de la hambruna en África. Ahí el Cuerno de África que se encuentra, para darles una pista, en la zona noreste del continente africano. No me acuerdo muy bien qué países incluye. Está Somalia, si mal no recuerdo, por ahí. Y bueno, entre otras cosas, el tema de los inmigrantes los vamos a tratar, tenemos que hacer un programa especial, no nos podemos playar solos en un bloque con el tema de la inmigración. Esperemos terminar este ciclo de tierra que estamos analizando aquí en Econonuestra en los últimos meses con algún programa especial sobre inmigración para tratar lo que ya vendría a ser territorio, y porque el tema es bastante interesante. Demografía es prácticamente una disciplina que comenzó a ser estudiada junto con la economía. De hecho, los primeros grandes economistas ahí del siglo XVIII, final del siglo XVIII, también eran grandes estudiosos de la demografía, demógrafos. ¿Así se dice? ¿Demógrafos? Asumo que sí, demógrafos. El asunto es que, entre otras cosas, pues estos son detalles interesantes para comentar. Por ejemplo, había gente, pescadores de allá de Lampedusa, que denunciaban o reclamaban el hecho de que hay leyes de la Unión Europea o leyes regionales que les impiden ayudar a los inmigrantes que estén en problemas porque de alguna forma se hacen cómplices de algo que es ilegal. Y ahí, por lo tanto, consideren, murieron 400 personas. 400 personas. Y hay leyes que impiden ayudar todo lo que. Porque de alguna manera lo que tratan de hacer es generar un desincentivo a que cruce gente ilegalmente al continente europeo. Pero justamente en esta política de desincentivo siempre se esconde la frialdad, siempre se esconde ese utilitarismo, digamos, de que la vida humana o la vida en general pase a un segundo plano. En este caso, que los mismos pescadores o gente de ahí que vea a la gente en pidiendo auxilio no los ayude, considerando que el castigo podría ser feroz. Evidentemente hubo gente que sí ayudó, y un aplauso siempre a la solidaridad, pero la ayuda no fue suficiente. Son culpas compartidas. Evidentemente hoy en día la prensa está dirigida, por una parte está el tema de los gobiernos y el tipo de legislación que tienen respecto a la inmigración, por otro lado están también estos traficantes, como en México conocí que les llamaban los polleros, los que cruzaban eran los coyotes, ustedes tienen que haber escuchado esta terminología para pasar a Estados Unidos. Estos traficantes de personas son unos sinvergüenzas, siempre ha sido así. Pero también hay un sistema y hay un tema mucho más amplio, y por eso les digo que nos gustaría dedicar un programa especial a ello, puesto que hay una descompensación o una, digamos, el planeta se desarrolla de una manera desigual. Consideremos que estos países africanos desde donde proceden estos inmigrantes en su mayoría, o prácticamente todos, estaban colonizados por países europeos, que fueron, sacaron lo que quisieron y no les dejaron nada. Y ahora les cierran las puertas para aquellos que quieren ver los frutos de aquello que le robaron siglos atrás. Eso no es nada extraño, y el tema lo quería mencionar porque justamente, claro, son 521 años de colonización, de saqueo, de despojo que hicieron los europeos aquí en América, y ahora, claro, para ellos muy fácil cerrar las puertas a los latinoamericanos, cerrar la puerta a los africanos, cerrar la puerta a los sirios, etcétera. Y ojo, que el asunto no termina ahí. Justo hoy día salió un artículo, que si mal no recuerdo, creo que fue en... en realidad no me acuerdo, parece que fue la agencia EFE, pero lo pueden buscar por ahí porque el título decía algo así como: se encienden las alarmas por auge de la ultraderecha en Europa debido a la crecida en Francia, Reino Unido y otros países, que está resultando bastante inquietante. Nosotros ya lo hemos mencionado acá, por ejemplo, Nuevo Amanecer en Grecia. Hemos hecho un análisis de lo que es el fascismo, pero tiene que ver principalmente con el tema de la inmigración. Así que ojo con eso, ojo con todo lo que está ocurriendo. Aquí en Chile también es bastante fuerte. Hacer un llamado a no perder de vista justamente las manifestaciones de este tipo, la xenofobia, las manifestaciones ultrapatrióticas, las manifestaciones chauvinistas, nacionalistas. Ojo con eso, muchos de nosotros las tenemos incluso en nuestra biología, en nuestra biopolítica, súper como incrustada en nuestro ser y no nos damos ni cuenta. Fíjense de repente en el tipo de humor que se usa, en los chistes, qué sé yo, que revelan harta discriminación, así como también los chistes contra, digamos, la inmigración interna. Y volviendo un poco al tema local, por ejemplo, contra los mapuches y eso. Y volviendo un poco al tema de lo que fue la marcha, les quería comentar simplemente que una de las pocas expresiones que he conocido en Mapudungún me las dijeron el sábado, y es Nelay Kuyin, que significa no tengo plata, en Mapudungún. Me llamó mucho la atención porque no es primera vez que alguien me hace referencia a una frase en Mapudungún y resulta que la única que se sabe es Nelay Kuyin. Así que, bueno, si es una de las frases mapuches más dichas, no tener plata, justamente tiene que ver con el tema del territorio, que es lo que analizamos en el programa anterior y que en un artículo titulamos como sin tierra, en realidad era sin autogestión no hay autonomía, pero en el fondo es sin territorio, sin tierra no hay libertad. Bueno, y enmarcado un poco en todo esto que estábamos conversando, territorio, como para abrir un poco los fuegos de lo que hacer el programa del día de hoy, continuando con esta serie de capítulos que estamos haciendo en torno a la tierra, vamos a ir con esta canción de los Fabulosos Cadillac y que se llama Quinto Centenario, haciendo alusión a la llegada de Colón. We'll be right back. Bueno, estamos con quinto centenario de los fabulosos Kalec para comenzar. Justamente, una de las características de ya de este último periodo de lo que ha sido el despojo tiene que ver con este modelo extractivista que ya lo hemos denunciado aquí. No es una cosa solamente de Chile, evidentemente, es casi una marca de toda Latinoamérica y de todos los gobiernos. Ha sido denunciado desde los gobiernos más, digamos, más de derecha hasta los más progresistas, desde los más neoliberales hasta los más supuestamente creadores de una nueva forma de política y economía. Todos están apostando al modelo extractivista. Pero en un artículo de Raúl Civechi, que es justamente uno de los grandes críticos a quienes mencionamos siempre que hablamos del tema de lo dañino del modelo extractivista, dice que se está viendo una nueva etapa debido al nivel de rechazo y de, digamos, entre comillas, concientización que se ha dado en torno a los nefastos efectos que tiene este tipo de modelo de crecimiento en el subcontinente latinoamericano. Menciona, por ejemplo, que esté congelado Barrick Gold, la mina de oro, usted sabe, Pascualama, por decisión de la Corte Suprema acá en Chile, y que por otro lado Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Su conclusión a primeras es que las grandes empresas extractivas están comenzando de a poquito a cosechar ciertas derrotas. Nosotros sabemos que en Latinoamérica los conflictos por la resistencia de los pueblos a este modelo, que destruye el medio ambiente, que limita las posibilidades de las comunidades, por ejemplo, para que sigan cultivando la tierra o viviendo como ellas deseen, se dan bastante y tienen que ver principalmente contra la minería, contra los cultivos transgénicos, contra las fumigaciones. Y en el caso de lo que es los cultivos transgénicos, la soya, y que hacíamos mención recién a Monsanto, es, quizás probablemente uno de los íconos, esta soya transgénica, y que justamente Monsanto pretendía instalar una planta allá cerca de Córdoba para producir semillas de maíz. Pero ¿qué pasó? Que una organización llamada Las Madres de Ituzaingó, organizadas en torno a los nefastos efectos que había tenido, por ejemplo, en el fallecimiento, consiguieron ganar una primera batalla contra las fumigaciones. La comparación interesante aquí es que agricultura y megaminería, mencionándolo como aquellos partes de conflicto, o al menos los que está destacando aquí Civechi en torno al congelamiento de Pascualama y a la paralización de esta planta de semillas que quería construir Monsanto en Argentina, agricultura y megaminería tienen en común el consumo de agua y la generación de lo que se podría llamar pasivos ambientales, o es decir, una deuda ambiental, ¿ya? Si bien en los cultivos no se extraen metales, sí se extraen nutrientes, que después se exportan como granos. Podríamos decir que la minería deja depósitos estériles y colas de mineral, mientras la agricultura industrial deja acumulaciones diseminadas de plaguicidas que persisten por décadas. En el caso de Monsanto, en Argentina, lo que pretendía hacer era instalar 240 silos de semillas de maíz transgénicos, planteándose llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. Justamente hoy, y les mandamos un saludo, los amigos y compañeros de fugadetinta.cl, el medio comunitario allá de la cuarta región, andaban difundiendo una actividad que tenía relación con el rechazo a Monsanto en el día de hoy, y esta actividad la iban a hacer allá en La Serena. Era una actividad justamente de difusión, de divulgación, entre otras cosas, denunciando aquello que aquí en Chile también se congeló, pero se congeló la ley, la llamada Ley Monsanto, y que entre otras cosas mencionan los compañeros Fugatinta, iba a permitir el monopolio de pocas empresas sobre las semillas que nos pertenecen a todos y todas, convierte en ilegal para los agricultores el guardar e intercambiar su propia semilla, permite la posibilidad de registrar semillas transgénicas, un tipo de tecnología que ha fracasado en el mundo y que conduce a un mayor uso de agrotóxicos que son nocivos para la salud, y que efectivamente en los últimos tres gobiernos no se han generado ninguna acción en contra, sino que a favor de las empresas transgénicas y contra la propiedad común de las semillas. Monsanto es una empresa transnacional que posee justamente, esto fue hace poco esta adquisición, el mayor ejército privado del mundo, que se llama Blackwater, lo pueden buscar, y de hecho se investiga su relación con propiciar golpes de Estado como en Paraguay, algo que nosotros comentamos aquí, debido a que el golpe de Estado en Paraguay había tenido que ver con una situación bastante confusa de muertes y reclamos por la tierra al interior, ahí en lo que se le llama la Gran Pampa en Paraguay. Además, Monsanto posee estrechos lazos e intereses comunes con políticos influyentes de nuestro país, Von Baer, Alamán, Chaulson, mencionan aquí los compañeros de Fuga y Tinta. De hecho, con el caso de Von Baer es que le empezaron a llamar a esto la ley Von Baer también en otro tiempo. Pero en este momento el tema de la ley Monsanto es un tema bastante interesante de analizar. Yo creo que lo vamos a estar comentando a gran escala, probablemente el próximo lunes cuando estemos hablando de agricultura orgánica. Pero por mientras les quería seguir mencionando algunas cositas y que incluso lo ligan con Chile, porque en estos momentos se supone que 90 ejecutivos de Monsanto estarían en Pucón, allá en la región de la Araucanía, y paralelamente, evidentemente, activistas están preparando una funa. Este aterrizaje de estos 90 ejecutivos de Monsanto que se van a reunir allá en Pucón se da en momentos en los cuales la ley que les mencioné anterior, la ley Monsanto, está siendo aplazada en el Congreso chileno, y que la marcha del sábado, la del 2 de octubre que les mencionaba en la introducción, tuvo un claro llamado a rechazar la privatización de la semilla y la transgénesis de los vegetales, así como a fomentar la agricultura orgánica, la permacultura y a proteger la semilla nativa. Hago una aclaración, la ley Monsanto tiene un nombre técnico para aquellos que la quieran buscar, por ejemplo, en la biblioteca del Congreso, ver el espíritu de la ley, etcétera, etcétera, etcétera, que se llama Ley de Obtentores Vegetales. Es solamente el nombre técnico por si lo quieren buscar. Y más sobre Monsanto, para continuar con este bloque, el medio Veo Verde, de quien tuvimos aquí a Karen Hermosilla alguna vez en un programa que hicimos sobre economía ecológica, más bien sobre sustentabilidad, publicó este medio que Monsanto, que es la que estábamos hablando recién, y Syngenta, que es la gigante de la biotecnología, una empresa agrotóxica bastante grande, han sido promovidos por el World Food Prize Foundation, que vendría a ser algo así como la Fundación para la Alimentación Mundial, y que entrega un premio, que vendría a ser como algo así como un premio Nobel de Agricultura, propuso a Monsanto y a Syngenta para que este miércoles 16 de octubre reciban el premio a la contribución en el Día Mundial de Alimentación. O sea, se está buscando premiar a las megas transnacionales agrotóxicas para que reciban un premio en el Día Mundial de la Alimentación, que es este miércoles. Bueno, bonito, ¿no? Justamente una empresa que, entre otras cosas, Monsanto, genera una gran dependencia, una gran crisis de producción y que incluso genera suicidios. Y no indirectamente, es bastante directo, porque las semillas que se le compran a Monsanto solo sirven para una cosecha, ¿ya? Y eso genera dependencia, evidentemente. Ahí está el perverso modelo de negocio de este tipo de empresa. Y por lo mismo, esa dependencia hace que mucha gente pierda todos sus recursos y han llegado a tomar la decisión de quitarse la vida. En el fondo, de partida, siempre cuando se habla de los transgénicos, que no está claro cuáles son los efectos que produce el manipular genéticamente un vegetal o una semilla, ¿no? Pero por otro lado está el tema económico, digamos, la búsqueda de la ganancia inmediata. No digamos económico a nivel general, sino que porque economía también es lo que nosotros planteamos acá, autogestión también es una forma de economía, y probablemente quizás no estaríamos buscando eso, una economía ecológica, una economía más verde, una economía más sustentable, no estaría buscando eso. No es la generalidad de economía, sino que es la economía capitalista o esta economía heterogestionaria, esta economía en la cual las decisiones las toman unos pocos, donde está todo bastante concentrado. En ese tipo de economía, donde se trata de sacar el provecho, sin importar los efectos que esto tenga en la comunidad o en el medio ambiente, justamente los efectos son están directamente relacionados con las comunidades donde estos tipos de prácticas se esparcen, ¿ya? Y tiene, está obviamente todo ligado, ya estábamos haciendo esta mención que en un momento suena bastante artificiosa, pero cuando uno lo analiza es bastante obvia, es todo lo contrario, entre megaminería y agroindustria. Y también tú no lo puedes ligar aquí en Chile, si bien el tema de nuestra agricultura no es tan grande, quizás como por ejemplo como nuestros vecinos en Argentina. Sí tenemos el tema, por ejemplo, de las forestales, sí tenemos el tema también de los lácteos, etcétera. El tema de la agroindustria es un tema bastante importante y, ojo, no solamente estamos hablando de un negocio en particular que daña la tierra, sino que estamos hablando de la alimentación, de quizá lo más básico que tenemos para nuestra subsistencia. Ya que mencionamos las forestales, una de sus grandes implicancias ahí con el tipo de madera, especialmente el eucalipto y lo que genera en la tierra, es la acidez del suelo. Y para ligarlo vamos a ir con esta canción que se llama Cumbia Ácida, del primer disco de Chico Trujillo. hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de Cumbia Ácida, ahí de la banda Chico Trujillo. Y bueno, yo cuando escuché el nombre Cumbia Ácida me acordé de la lluvia ácida, y con el asunto de la lluvia, resulta que este año hemos tenido muy poca lluvia. Quizás si tuviéramos aquí en Santiago, efectivamente sería una lluvia ácida debido al nivel de contaminación que tenemos. Pero para el resto de las regiones es vital. Y para las comunas de Santiago también, porque efectivamente muchas de las comunas de la región metropolitana son comunas dedicadas o enfocadas a la agricultura. Y resulta que la semana pasada, al menos un tema que yo encontré que pasó bastante desapercibido, es que ciertas comunas de la región metropolitana fueron decretadas como zona de emergencia agrícola y las cuales se suman a las regiones de Valparaíso, de O'Higgins y del Maule, esto debido a las heladas. Efectivamente, esas heladas ya empezaron a retroceder, al menos lo que es aquí en Santiago está bastante caluroso, pero el efecto que tuvieron las heladas hizo que, entre otras cosas, se empezara a especular respecto al precio de los alimentos, que probablemente en los últimos 3 años sean el tópico, el ítem, digamos, del presupuesto familiar que más ha subido su precio, como le decía, en los últimos años, y mucho de eso derivado de la especulación que se genera en el comercio. A raíz de eso, ayer en el programa Tolerancia Cero fue el vocero de La Vega a decir que no era un tema de especulación, al menos desde el punto de vista de ellos, pero lo que sí sabemos es que está empezando a afectar los bolsillos de la gente. Hay productos que no tengo el dato específico, pero este es un tema bastante recurrente desde que Corona Nuestras comenzó, ya hace casi 2 años, que hemos ido tratando estos temas de justamente el alza en los precios de los alimentos, que quizá junto con transporte abarcan aproximadamente más de la mitad de todo lo que gasta de los presupuestos familiares de las familias de más bajos recursos. Esto que acabo de decir es en base a lo que había sido hasta menos hace unos meses la última encuesta de presupuestos familiares, que si usted desea saber más información puede revisarla ahí en el INE. Así que todavía confía en el INE. Bueno, el asunto es que aparte de este tema de las heladas, aparte de lo que hablamos anteriormente del tema de las semillas, hay más factores que pueden complicar o hacer la vida más difícil a quienes trabajan la tierra en este país, particularmente al campesinado. Recientemente, Piñera se encontraba por las reuniones de APEC. APEC, este conjunto de países que si bien generan reuniones que no son vinculantes, sí conversan, ahí trazan líneas, tiran, tendencian un poco lo que van a hacer las políticas en sus países para generar integración ahí entre el Asia, digamos, los países de Asia y América que están en torno al Pacífico, eso es APEC. Bueno, y la sede de esta reunión fue en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, y que se proyecta que supere, no dentro de mucho, a Estados Unidos, con un gran potencial este país. El que iba a pasar a Estados Unidos es Nigeria. Sí, bueno, es una noticia que publicamos. No, Indonesia se va a mantener ahí como el cuarto, si mal no recuerdo, en pos de Nigeria, que va a ir subiendo y que iba a traspasar a Estados Unidos. Eso es bastante interesante. Ya estuvimos hablando un poco de demografía, pero ojo, de hecho los BRICS, esto es como un pequeño paréntesis, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, estos países emergentes, como se les llama. Y la India, se me olvidó mencionar a la India. Todos estos países tuvieron procesos migratorios internos bastante fuertes, por eso el tema de la migración es bastante interesante en lo que es el auge, digamos, de estas economías con crecimientos tan altos, que en el fondo lo que hacen es lo más básico de la acumulación, o lo que le llaman también la acumulación originaria, que es tener a muchos trabajadores dispuestos a producir. Y bueno, efectivamente estos países lo aprovechan a través de su burguesía nacional, y lo que hacen es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y a través tienen un proceso de urbanización que crece. Bueno, pero eso era un paréntesis, luego de haber mencionado Indonesia. Lo que le iba a decir es que este tipo de acuerdos, porque ¿qué pasó? Que si bien Piñera ya iba por el tema de la PEC, se le ocurrió deslizar en la posibilidad de empezar a evaluar la negociación de un tratado bilateral con Indonesia. Ya justamente Indonesia es un país bastante atractivo para quien quiera hacer un tratado bilateral, efectivamente, por el nivel de mercado interno que tiene y el nivel, digamos, de crecimiento que está teniendo. Son ciudades en Indonesia que están plagadas de grúas, se nota un auge, digamos, en infraestructura, se nota un auge en el turismo, etcétera, etcétera, como es en todo el, digamos, todo lo que le llaman el sudeste asiático. Indonesia, este gran archipiélago, tiene un gran potencial por ser el más poblado de todos esos países, y bueno, Piñera evidentemente supo ver como buen empresario, ahí le brillaron los ojitos y dijo, aquí hay plata, y dijo, bueno, podríamos empezar a negociar un tratado. El asunto es que los tratados en general, y no se ha hecho mucho investigación al respecto, seria investigación, pero no está muy claro cuáles han sido los beneficios. Quizás para industrias como el cobre, qué sé yo, claro, son bastante altas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestro sector agrícola? Al respecto, ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, tiene una mirada muy crítica de estos acuerdos y dice que, contrariamente a lo que se publicita, no han traído nada bueno para el mundo campesino. Por el contrario, desde ANAMURI dicen que aquí se discuten leyes para aprobar transgénicos, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién de la ley por los obtentores vegetales o ley Monsanto, y que están dadas a cláusulas, frente a cláusulas secretas que tienen los acuerdos comerciales, y donde ya entran en vigencia esas cláusulas que no se conocen. Aquí se firman acuerdos comerciales y nosotros no tenemos idea en qué condición va. Todo lo que se inventó en función de que los campesinos iban a ser personas exitosas una vez que empezáramos a exportar, hoy son campesinos endeudados, o son campesinos que han ido perdiendo su tierra y que han terminado como mano de obra barata. Y sentencian finalmente, el libertinaje salvaje en la agricultura solo ha dejado deudas y pobreza. Y hacía mención a ANAMURI justamente de que hay cláusulas secretas, de que hay cosas que se negocian que uno no sabe. Y eso lo menciona porque, más que el tema de Indonesia, que es algo que ni siquiera se está negociando, que lo que propuso Piñera en realidad fue sentarse a evaluar una negociación de un tratado bilateral con Indonesia, lo que sí está negociando es el TPP, el Acuerdo de la Asociación Transpacífico, que está mandatado principalmente por Estados Unidos, pero que involucra a 12 países, entre ellos hace poco entró Japón, también está Perú, bueno, hay un montón de países con los que la mayoría de Chile tiene tratados. De hecho, el TPP nace del P4, un acuerdo donde está Brunei, donde está Singapur, donde está Nueva Zelanda y donde está Chile, y al resto de los países lo miraron y dijeron, oh, está bastante bueno su tratado, a nosotros nos interesa. Esos fueron los gringos y empezaron a sumar gente ahí del Pacífico. Y este famoso TPP resulta que tiene cláusulas absolutamente secretas. Todo lo que ha sido la negociación está en secreto. Y es bastante importante porque, entre otras cosas, se analiza desde lo que son organizaciones civiles, de derechos de consumidores, etcétera, que se está negociando todo lo que es el tema de la protección de patentes y que puede perjudicar a los consumidores de medicamentos porque limita la creación de medicamentos bioequivalentes y el desarrollo de alternativas genéricas. Es decir, sí, los medicamentos genéricos, habría un problema para poder seguir produciendo medicamentos genéricos. A la vez, las farmacéuticas limitan la distribución en mercados menores para no reducir el valor de referencia de sus productos, menciona aquí este artículo de Radio Universidad de Chile. Por otro lado, bueno, está el tema de los fármacos, ustedes también es un gran tema a analizar. También está el tema, todo tiene que ver con propiedad intelectual, este es como el tema más delicado del TPP. Le decía, por un tema está el tema de los medicamentos, que quizás los laboratorios nacionales no van a poder generar genéricos, que al final son evidentemente los más baratos para la población. Por más que uno los pida a veces en la farmacia y que no los entreguen, pero siguen siendo los más baratos. Pero por otro lado está el tema también del uso doméstico de todo lo que es datos y archivos a través de Internet. Se denuncia, ¿se acuerdan que hace algún tiempo hablaban de una famosa ley SOPA, que era una ley interna de Estados Unidos y que probablemente iba a ser esparcida, bueno, a través de los mismos intereses estadounidenses al resto del mundo? Bueno, en el TPP se está negociando algo parecido para todo lo que es propiedad intelectual en torno a todo lo que es obra audiovisual. Probablemente grabar un video con una canción protegida o favorecer el uso de documentos para funciones pedagógicas se verían imposibilitados, además de sumar un segundo cobro a productos comprados en el extranjero o por acceso a material disponible en la red. La conclusión de todo esto es que el acuerdo, este caso el TPP, ya hablábamos de los efectos que puede traer, por ejemplo, en el mundo del campesinado, que no está muy claro de que sean positivos, como en algún momento se dijo. Pero por otro lado, el tema de la propiedad intelectual afecta el asunto de las patentes en tema de obras audiovisuales y de medicamentos. Y con todo esto se entiende que al parecer lo único que se busca es que Estados Unidos extienda su control sobre el mercado internacional y las economías del Asia-Pacífico, en contraste, digamos, a lo que podría ser la influencia china. Bueno, esto tiene bastante importancia económica, ya que efectivamente China es el principal socio estratégico de Chile. Bueno, y el segundo justamente es Estados Unidos, una posición en la diplomacia le llaman delicada, pero para los pueblos justamente es una posición donde Chile debería, digamos, ponerse los pantalones y enfrentar con mucha más, digamos, autoridad en alianza, digamos, con otros países pequeños, tratar de sobreponerse a estos Estados Unidos o tener ojo, antes de meterse en este tipo de negociaciones, tener ojo, porque es evidente lo que va a pasar. Si aquí lo que está ocurriendo es un rearme de todo lo que es, digamos, la geografía económica del mundo ante la, digamos, la aparición o la emergencia de potencias como China, India, Brasil, Rusia, etcétera. Bueno, simplemente para ya ir cerrando este bloque y para cerrar el bloque anterior, les quería comentar justamente un artículo que se llama Capitalismo y Soberanía Alimentaria. Soberanía alimentaria, insisto, creo que es el tema que vamos a ver la próxima semana, hablando ahí de agricultura ecológica. Tiene que ver con justamente cómo el capitalismo se ha ido metiendo en el campo. Digamos, entre otras cosas, evidentemente está el tema de cultivar, no la tierra, sino que modos de vida consumistas que se dan en las grandes ciudades. Todo ello va acabando, evidentemente, con la cultura campesina tradicional, más sencilla, más austera, y también con sus costumbres y sus valores. Un factor fundamental, evidentemente, es eliminar las posibilidades reales de producción y de autoconsumo del campo. A lo largo de los años lo que hemos hecho es diseñar un sistema que empobrece al campo y al campesinado y que enriquece a las grandes empresas normalmente transnacionales que van comercializando a gran escala la producción local de cada lugar. Mientras todo este sistema se va desarrollando, no nos damos cuenta y se va creando una subcultura de marginación en el campesinado ligado paulatinamente a una despoblación, a una falta de oportunidades laborales y al fomento de unas condiciones de vida en los pueblos y en el campo totalmente indignas. Paralelamente, las ciudades se convierten en los grandes monstruos de la civilización, se centraliza en ellas no solamente los aspectos culturales, de ocio, diversión, de mercado de trabajo, ocupacionales, de estudio y de formación, sino también se va centralizando el modo de producción y de consumo capitalista que obedecen, sabemos, a la producción extractivista y explotadora. Este artículo que lo pusimos ahí en el Facebook de Cono Nuestra se pregunta cómo podemos volver a reconstruir un sistema de producción local cada vez más cohesionado, que cultive la agricultura cercana y revolucione los modos de producción y consumo mediante cómo ha sido destruido hasta hoy en día por los patrones capitalistas. Bueno, propone, entre otras cosas, promover otros medios de producción, modos de producción, digo, y consumo, más ligado al consumo responsable, al comercio justo, a la producción local, al autoabastecimiento de materias primas que estén cercanas, promover mercados próximos, las ayudas a la producción local, la publicidad cercana, las pequeñas corporaciones locales, las ayudas a la agroindustria, la potenciación de los valores de un consumo responsable, la recuperación de una cultura del autoconsumo, la anulación de los valores capitalistas sobre las ganancias y beneficios, todo ello son ejemplos de cosas que se pueden promover para recuperar, digamos, el campo o salvarlo de las garras del capitalismo. Dice que se debe acabar con la concentración de la tierra en muy pocas manos y devolver a las personas el poder de la tierra, que sumado al poder del conocimiento conforma un biopoder altamente transformador que se convertirá en otra piedra en el zapato del gran sistema capitalista globalizado, con ello contribuyendo a un mundo más sostenible, más justo y más humano. Algo que no quieren compañías como Monsanto, ¿ya? Quizás próximamente premiada en el Día Mundial de la Alimentación, en 2 días más vamos a estar haciendo seguimiento a aquella aberración, aunque ya estamos acostumbrados, premios se le ofrecen a cualquiera. Obama tiene el Premio Nobel de la Paz. Por otra parte, vimos también ahí el asunto de Estados Unidos tratando de potenciar su influencia geopolítica, porque el día de hoy no solo hablamos de tierra, sino que el tema del territorio, y ahí en el territorio cae el tema de la geopolítica, etcétera. Y justamente vamos a dedicar una canción, ¿ya?, a este imperio que a través de su política y a través de sus empresas se esparce nefastamente por el mundo como una gigante externalidad negativa, pero más que una externalidad negativa, esto es un daño estructural, son unas formas de vida que se esparcen de allá desde el país del norte al resto del mundo, perjudicando todo lo que es la vida en los países que lo rodean. Vamos con esta canción que se llama Señor Peligro y es de la banda norteamericana Ministry. Oye, parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, estábamos con Señor Peligro de la banda Ministry. Hoy día hemos tenido desde cumbia, rock industrial. Partimos ahí con el ska latinoamericanista de los fabulosos Cadillac. Y para ir cerrando en este último bloque, quería hacer mención justamente a un artículo muy bueno. En lo particular lo recomiendo. Que dice, la crisis económica es también una crisis ecológica, que fue escrito por Florent Marcellesi, que es coautor de Adiós al crecimiento, vivir bien en un mundo solidario y sostenible. Él es partidario del decrecimiento. Es bastante interesante la idea, también es bastante debatible, pero es justamente, creo yo, el objetivo aquí de Coro Nuestra, justamente la divulgación económica. Así que les proponemos, si quieren leer más sobre lo que les voy a comentar, busquen ahí, Google, no sé, decrecimiento. Tiene ideas bastante interesantes. Nosotros lo hemos mencionado harto, incluso aquí lo comentamos en la escuela sindical. Hablamos muchas veces porque parece un crecimiento, digamos, vacío. La semana pasada Raúl, nuestro invitado, se preguntaba para qué la tierra. Yo le decía, el para qué es una pregunta vital de la economía política. Nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿para qué producir? En realidad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para satisfacer nuestras necesidades? ¿O para satisfacer el afán de ganancia de nuestros jefes, de los dueños de la tierra, de los dueños de los medios de producción? Bueno, en este artículo menciona que justamente, evidentemente, la economía depende de los recursos disponibles y la salud de los ecosistemas depende de cómo se exploten esos recursos. La relación entre economía y ecología está bastante cercana, eso ya lo hemos mencionado. Eco, de hecho, significa hogar. Donde partimos con esto es un artículo que tenemos justamente publicado ahí por marzo de este año. Pueden buscarlo ahí en el cononuestras.cl, que habla de una economía más sustentable, etcétera, donde hacíamos esta comparación de eco. Pero lo que menciona este autor es que la actual crisis económica tiene como uno de sus principales detonantes el precio de la energía. Hay muchos factores sistémicos. El dominio de la economía financiera, esta, digamos, connivencia delincuencial entre los mercados y la alta política, agencias de calificación de riesgo al servicio de la banca, etcétera. Pero todo eso fue un cóctel explosivo que desembocó en la mayor recesión desde 1930. Pero el tema del precio de la energía es bastante interesante. Porque si uno no se fijara en eso, ¿ya? Aún así, las características de nuestra economía pareciesen que estuvieran dotadas de un afán autodestructivo. Este sí suena bastante exagerado, pero se los voy a decir de otra manera. Si redistribuyéramos, y esta fue la frase de este artículo que yo creo que es la que a mí más me interesó y la quiero compartir con ustedes, incluso si redistribuyéramos de forma equitativa las rentas entre capital y trabajo, si todos los medios de producción estuvieran en manos de los trabajadores, nuestra querida autogestión social, de la cual hablamos yo creo casi todos los lunes, aún así la humanidad seguiría necesitando 1,5 planetas que consume hoy en día. Y recordemos que no tenemos un plan, un planeta, ni un plan B. Ni un planeta B, ni un planeta, ni un plan B. Al fin y al cabo, nuestro sistema socioeconómico, heredado de la revolución industrial, es como un aparato digestivo a gran escala con problemas de sobrepeso estructurales. Ingiere recursos naturales por encima de las reservas que tiene este gran refrigerador llamado la Tierra. Los transforma en bienes y servicios, que aparte son mal repartidos, y que no son buenos para la salud de sus glóbulos rojos y produce demasiados residuos no asimilables por su entorno. Esa es la analogía que usa aquí Florent para referirse a, digamos, a este cuerpo enfermo. Tiene una enfermedad añadida, dice, que no sabe parar de crecer. Para alimentar este crecimiento infinito, necesita absorber muchas proteínas, la energía, y quemarlas sin restricción hacia la atmósfera. Pero sanar al enfermo es posible, dice. ¿Qué se necesita? Deshacerse de su drogadicción al crecimiento y adoptar un nuevo estilo de vida saludable. Como cualquier ser humano que una vez llega a su edad adulta sigue madurando sin crecer de tamaño, debe reconocer que su bienestar ya no depende del PIB o del crecimiento del PIB. Además, debe también solucionar sus problemas de sobrepeso desde una doble perspectiva de justicia social y ambiental. Reducir su huella ecológica hasta que sea compatible con la capacidad del planeta, a la vez que redistribuye de forma democrática las riquezas económicas, sociales y naturales. Y propone que esta transición ecológica de la economía se convierta en el eje de una visión y una lucha compartida entre los movimientos obreros y ecologistas. Ya que la crisis económica tiene raíces ambientales, solo habrá economía próspera, paz y justicia social si remediamos también a la crisis ecológica. Y ya que el programa ha sido, como les decía, en torno a tierra y territorio, vamos a finalizar y nos vamos a despedir mandando un saludo a DJ Clotario, como todos los lunes, mandando un saludo a Fuga de Tinta, que estaba en una actividad de difusión hoy día a la tarde, allá en la Recoba, en La Serena, contra la ley Monsanto. Mandando también un saludo a todas las comunidades inmigrantes aquí en Chile, ya que partimos hablando de las tragedias de Lampedusa, allá en el sur de Italia. Y también vamos a mandar un saludo a una de las que fue nuestras invitadas allá por a finales de junio, Lieta, con quien estuve conversando en el día de hoy. Ella ahora está viviendo fuera de Chile, pero el día de hoy salió un artículo publicado en torno a una investigación que hizo ella sobre el aborto, y los invitamos a leerlo. Nosotros lo publicamos en la página de Facebook de Econonuestras, porque no solamente por el tema de las implicancias o de las implicancias de ser pobre o de ser de la clase trabajadora y del cómo se manifiesta, llevar a cabo un aborto, está muy, muy, muy relacionado. Pero por otro lado, efectivamente, porque Lieta estuvo aquí hablándonos de economía feminista, así que este capítulo en el que ella participó como investigadora es parte de un documento, de un gran informe sobre derechos humanos que publica la Universidad Diego Portales. Y el tema del aborto quizás fue uno de los más controversiales y los medios están haciendo eco de ello. Así que muy bien por el trabajo que hizo la compañera. También un gran abrazo a todos los que han tenido que pasar por el tema del aborto, a quienes han solidarizado y a quienes no han puesto, cerrar las puertas ahí con ese moralismo tan doble estándar, ese moralismo tan táctico o ese moralismo estratégico que da bastante asco, que suelen tener muchas de las personas con las que nos topamos diariamente. Así que a los sencillos, a los solidarios, a los compañeros, un abrazo y los invitamos a escuchar la repetición mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Y el próximo lunes, que como les dije, tenemos una invitada muy especial, a Antonia Izquierda, que nos va a hablar sobre agricultura orgánica. Un gran abrazo y nos estamos oyendo. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión. La diversidad de la música en tu radio, La Voz de los Trabajadores.